Maylin, háblanos de algún aspecto de tu voz que se haya perdido con los años. Proceso como lo que te pasa a vos, me parece también, me sentí identificada con eso, como en la identidad de la voz, digamos, de quién soy, qué hago, ¿no? La exposición, por eso yo me sentí acá, ¿no? Esta cosa de la luz que se me vea, ¿no? Como estoy queriendo como salir de la, de taparme, ¿no? De mostrarme, creo que por eso estoy acá. Y siento que estamos, me parece, todos como en la misma sintonía, ¿no? En la exploración. Qué sé yo, la fuerza, la intensidad, sí, creo que va por ahí, más que nada.